tema. Gracias por la sintonía, amo por la mitad de la semana. Miércoles, ombliguito de la semana, hump day. Sigue marcando toll free, 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Quiero que me dejes de querer, que te olvides que algún día por error fuiste mi mujer, que te acuestes sin tocarme, que despiertes sin mirarme, porque yo querida amiga, ya no regreso. Salsita de la buena, calentando motores. Miércoles, ombliguito de la semana. Seguro, mujer, que hoy eres feliz. Que nada de ayer hoy te hace llorar. Ay, Alex. Thank you. Tricoche, claro que sí. Alex Sensation. Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa a través del Sol, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Play y a través de la música app. Gozando, me encantó esa salsa. Quiero una copia. Si quieres una copia de cualquiera de las mezclas, me tira por Instagram IG Alex Sensation. Alex Sensation. En español, la sensación. Un saludito para Hugo Ayala. Alex, aquí contigo, BX Finest. gozando contigo. Un saludito para Leslie Hernández, para Ana Feliz desde Orlando. Hola, Anita. Ana Feliz, Ana Happy. Hola, Happy. Anita Happy. All right, Sensation. Deja ver por aquí. Quiero una copia de esa mezcla. Quiero una mezclita de bachata y merengue también. Quiero una mezclita de reggaetón, nueva escuela, vieja escuela, dembow, house, guaracha, lo que tú quieras. Aquí yo te lo mezclo en vivo. Un poquito de todo para todos. Y si no lo tengo, te lo mando a buscar. Una bodeguita. Vamos al sentimiento. Sentimiento. Me dices que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos. Ay, Alex, qué sensación. Me dices que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos. Pero ¿cómo crees que amándote tanto puedo de mi alma arrancarte? Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible. No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir. ¿Cómo le digo al corazón que te olvide? Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida, a ver si logras olvidarte de mi amor, porque yo no puedo. Inténtalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte. Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti. Como te olvido, inténtalo tú. Te fuiste y me dejaste abandonado, sabiendo que yo te amaba. Me hiciste sufrir, me hiciste llorar, sin piedad. Aceptar mi derrota y ya no vale decir que te adoro, que aunque fui bachatica de la nueva y de la vieja. Y es cuántas cosas han pasado. Si supieras cuántas cartas te escribí. Si supieras cuántas cosas me contaron hoy de ti. De ti. Si supieras cuántas veces te recuerdo. Si supieras cuántas veces te soñé. Si supieras que esta noche la pasé pensando en ti. En ti. En ti, que eras como yo. Creías como yo en el amor. Y que eras tan feliz poniendo en mis pupilas como yo. En ti. En ti, que eras como yo. Poniendo en cada beso aquel sabor. Más dulce que la miel. El día del otoño amaneció. Sin ti. Ahí ven para Jimmy otra vez. Agonizando. El bachatú. De mi alma, y mi orgullo me levanta, eres la razón de mi alma, y mi orgullo me levanta, cuando te veo caminar, linda florecita blanca, cuando te veo caminar, linda florecita blanca, una mujer que me ha robado todo, una mujer que destroza mi amor, una mujer que me ha robado todo, una mujer que destroza mi amor, esa mujer. Chata, muy cara. Alex Sensation. Romo. Yo, mami. ¿Quién? Luis Vargas.

se habla en toda la barbería y en el colmadón, y en el colmadón. Ey, tú no, yo sé que Romeo y yo le voy a hacer como don, le voy a hacer como don. Salí con tu mujer. Ya Dios me perdona, falta tú. Llamamos al aire 1-800-315-9790 en vivo en este miércoles, ombliguito de la semana, Home Day. Gracias por la sintonía. Tag me on Instagram en las historias at Alex and Sish. La machucado, machucado, machucado, machucado, machucado. Tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado. Machucado, machucado. Curiqui tacati, curiqui tacata, curiqui tacati, curiqui tacati. con el negro, chicas quieren ver, si gasto papel, gasto en cubiertos, men, mantel, ponte a cocinar, ma, costillas y flan, ma, topa Magic One, así, cree que tú sabes, mami, you know now, cree que tú sabes, mami, you know now, si tú crees que tú sabes, mami, you know now, yo te dije que no iba a parar. Dame la morena, me gusta la rubia, dame la morena. Me volví a locar, pero fue por ella, me volví a locar. Está buena, pa bailar, está buena, pa gozar, está buena, pa beber, está buena, pa de todo, está buena, pa bailar, está buena, pa gozar, está buena, pa beber, está buena, pa de todo. Sácala a bailar. Y aprieta la hombre. La gente que está trabajando conmigo, gracias por la sintonía. En sus hogares, en la carretera, donde quiera que me escuches, un abrazo caluroso. Miércoles, ombliguito de la semana con Alex Sensation. Me suena un pitico aquí en el cotao. Me suena un grillito aquí en el cotao. Y mariposita que vuelan de lado. Y mariposita que vuelan de lado. Estoy enamorado, a radio novela, protagonizado, como si Cupido me hubiera flechao. Y mariposita que vuelan de lado, y una coquillita aquel tocao. Un esto pinta rosa, estoy enamorado, oye, aquel yo yo. Ella sube y baja por el mismo lado. Ella baja y sube por el mismo lado. Esto pinta rosa, estoy enamorado. A radio novela, protagonizado. Como si Cupido me hubiera flechao. Dos maripositas que vuelan de lado. Y una coquillita aquí en tu atrao. Esto pinta rosa, estoy enamorado. Oye, oye. Disfruta el momento y aprovecha la vida, así, gozándolo todo. ¡Uy! ¡Uy! Ese tigre me cura, me da una cura. All right, bueno, preparándote la hora de lunch. Si quieres una copia cualquiera de la mezcla, me tira por Instagram, Alex Sensation. Vamos por el ombliguito de la semana, miércoles, mitad de semana. Buscando la llamada número 9, quiero llevarte el concierto de Karol G, Bad Bunny, Wisin y Yandel, Ozuna. Dime para cuál quieres también. El más activo en los comentarios en la última fotito de Instagram. Ya regreso. Mete mano, Jesús. DJ Luismi, Huracán, Tiny Breezy. Suelta. Desde New York para el mundo. La mega mezcla. Con Alex Sensation. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché y con más ganas me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tienes los trucos, y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Es que me enamoró, con su carita de inocente ya me enamoró. Es una diabla bien vestida, ya me enamoró. Hace todo lo que pide, ya me enamoró. Te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo. Te aproveché con más ganas, me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tienes esos trucos. Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Ya yo no duermo solo. Oh, oh, oh. Money, baby. Es un demonio hecho mujer, tenía novia y me dejé sin pensarlo. Llévenme un dispensario. Se puso bien.